se vuelve loco. Sabroso, sabroso, sabroso. Más vale mi cariñito, no olvides que eso no es gozo. Más vale mi cariñito, no olvides que eso no es gozo. Cabeza de ese animal.